iniciamos la primera sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros. Bueno, lo primero que hay que comenzar a aclarar para ir entendiendo este texto es el concepto que tiene José Carlos Mariátegui acerca de la situación de los países en América Latina, ¿no? Él plantea que la condición de nuestros países en la patria grande es la de la semicolonialidad. ¿Y cuál es la diferencia entre una colonia y una semicolonia? Eso es importante aclararlo porque a veces generan debates innecesarios, ¿no? La dependencia económica, la dependencia tecnológica, la sumisión política y militar de la mayoría de los países del continente nos dan una condición de semicolonialidad, ¿verdad? La mayoría de nuestros países, excepto los países que están caminando al socialismo, pero la mayoría de los países de nuestra América Latina tienen este tipo de problemas, ¿no? La sumisión económica, ¿no? Hemos visto la serie de tratados de libre comercio que se firmó con Estados Unidos cuando años antes veníamos de celebrar la muerte del ALCA, ¿no? Que era un TLC gigante para toda América Latina. Luego ya Estados Unidos entendió que era más fácil no comernos de un solo bocado, sino país por país. Estos tratados de libre comercio nos ponen un candado económico a las agendas de nuestros países y que nuestras burguesías aceptan de una manera alegre, además, ¿no? Y debería ser lo contrario, ¿no? Si ellos estuviesen llamados a cumplir su función como burguesía, tendrían que ver como prioridad la industrialización de nuestros países, situación que no les interesa, ¿no? Entonces, cuando la economía te la maneja el imperialismo, también te la maneja en términos políticos, ¿no? La intromisión, la injerencia norteamericana en los asuntos de los países es impresionante. Ver a Macri, a PPK o a Uribe o a Santos saltando y bailando la música que le pone el imperialismo en materia política es bastante notorio, ¿no? Los ataques ayer a Cuba, hoy a Venezuela y a cualquier proceso revolucionario por parte de presidentes que cumplen la agenda del imperio es algo que es clarísimo, clarísimo de ver, ¿no? Y claro, y la sumisión militar, que no necesitamos ya de que nos invadan, ¿verdad? No tenemos la... el imperialismo no tiene la urgencia de invadir países como hacía en otra hora, pero bueno, los acuerdos militares hacen que su presencia sea de carácter permanente en muchos de nuestros países, que nuestras policías también sean dirigidas a través de escuelas, contratos, convenios con la policía norteamericana y que este formato se vaya generalizando en los países del bloque neoliberal. Es por eso que Mariátegui plantea que el llamado de algunos sectores a formar estructuras de alianza entre clases debe desnudarse a su máximo nivel, ¿no? La poca probabilidad, la poca capacidad que hoy y como ayer, ¿no? Porque este es un texto, entenderán compañeros, de 1929. Desde ayer y desde hoy es imposible que nuestros procesos de liberación, ¿no? Llamando a este carácter antiimperialista, a este sacar de nuestro desarrollo a un país invasor, se pueda cumplir con una burguesía o una pequeña burguesía siquiera que esté al mando de estos frentes de alianza. En el Perú, el debate de Mariátegui es con Haya de la Torre, que es el pensador del aprismo, ¿no? El APRA, que nace como un frente, no como un partido, pero que luego Haya de la Torre le quiere dar carácter de partido y quiere plantearle una comparación con lo que fue el Kuomintang chino, ¿no? Esta alianza de clases inicial para sacar al enemigo, al invasor japonés de territorio chino, ¿no? Aunque ese punto lo vamos a poder ver un poco más adelante. Mariátegui nos plantea que el Estado, o mejor dicho, la clase dominante, no echa de menos un grado más amplio y cierto de autonomía nacional. Recuerden que con el Che Guevara ya lo hemos visto en otro texto, ¿no? O sea, la burguesía nacional nace, las oligarquías de nuestros países nacen a partir de la primera independencia que tenemos, pero se sentía muy cómodo, ¿no? Con la herencia colonial española, ¿no? En la mayoría de nuestros países, casi más de 100 años después de nuestras independencias, nuestros países continuaban siendo feudales, ¿no? Los terratenientes, los ricos, las oligarquías gozaban de inmensas cantidades de tierra donde dominaban la situación en los planos sociales, judiciales, de explotación contra la mayoría de nuestros pueblos, básicamente campesinos y originarios, ¿no? Vivían bastante, bastante tranquilos. Mariátegui nos plantea que esta revolución de la independencia se mantenía relativamente próxima en sus métodos y en sus símbolos, ¿no? La conciencia de la burguesía y de la pequeña burguesía, y hasta ahora lo vemos, ¿no? Juega con eso, ¿no? A la cuestión nacional de esa independencia que hemos analizado en otros momentos, que fue incompleta, ¿no? Porque no le dio ni la libertad a los esclavos, ni ni planteó el fin de la servidumbre, sino que estas luchas, estos objetivos, estos derechos se ganaron muchos años después con pueblos movilizados dando la vida por estos derechos, ¿no? Porque se acabe esta condición todavía terrible y oprobiosa del esclavismo y la servidumbre, ¿no? Pregunta Mariati, la ilusión de la soberanía nacional, si se conserva todavía en sus principales efectos, habría que plantearse qué significó la independencia, ¿no? La independencia fue eso, fue el rompimiento con la dominación política de España, ¿no? Más no significó el fin del feudalismo, ni del esclavismo, ni la servidumbre, como decíamos minutos antes. Por eso dice Mariati que pretender que esta capa social prenda con un sentimiento de nacionalismo revolucionario es absurdo, ¿no? Ellos han crecido en todo este tiempo a la sombra, al amparo del desarrollo del imperialismo norteamericano, ¿no? Ellos siguen planteando que seamos países monocultivadores, si es posible, de lo que ellos necesiten. Y que al cambio de eso nosotros tenemos que abrir nuestro mercado. Y abrir nuestro mercado es perjudicar justamente a las capas más oprimidas del país, ¿no? Se niegan al tema de la industrialización, pero tenemos en nuestras tiendas y bodegas vendiendo todos los productos que ellos producen, ¿no? Con la suerte de que por ahí pongan alguna franquicia de esa industria en alguno de nuestros países, ¿no? El caso peruano, donde consumimos la pasta dental, que viene, claro, es norteamericana, pero viene de Colombia, porque para el imperialismo es más fácil explotar en Colombia, ¿no? En condiciones de una pobreza extrema de más de la mitad del país. En una condición como esa es fácil seguir oprimiendo. Entonces, la colaboración con la burguesía y aún de muchos elementos feudales en la lucha antiimperialista, China, por ejemplo, se explica por razones distintas, ¿no? De raza, de civilización, nos dice Mariati, que en el caso de América Latina no existen, ¿no? El chino noble o burgués se siente entrañablemente chino, ¿no? O sea, hablamos, ¿no? Solamente del pueblo chino, sino del burgués y noble chino en la lucha antiimperialista contra lo que era el imperio japonés en aquella época, ¿no? No solamente es que siente desprecio, ¿no es cierto?, por muchas cosas que vienen de afuera de la China, de la Europa decadente y decrépita, ¿no?, sino que también tiene un orgullo de tradición milenaria, ¿no?, que ellos han sabido mantener a pesar de las distintas fases que ha pasado la cultura china. Por eso el antiimperialismo chino, decía Mariátegui, puede descansar en el sentimiento y en el factor nacionalista. Para nuestros pueblos de la Indoamérica, como llamaba Mariátegui, esas circunstancias no son las mismas, ¿no? La aristocracia y la burguesía no se sienten solidarias con el pueblo, ¿no? No se sienten solidarias con la historia ni con su cultura en común. Siempre han sido adoradores de todo lo que viene de afuera, ¿no? Sus intereses están en Perú, en Bolivia, en cualquier país de América Latina, pero su cabeza está en Miami, ¿no? Ellos quieren la cultura de allá. Ellos son felices viendo CNN, así les mientan. Ellos son felices deseando ponerse Adidas en los zapatos, poniéndose un perfume que venga de Europa. No les interesa que esas cosas las pudiéramos construir desde nuestras culturas y desprecian lo que sí construimos, ¿no? La ropa nuestra, nuestras vestimentas, nuestros sombreros, nuestras costumbres, las ven como una cosa de atraso, ¿no? Ellos nos han planteado siempre que el campesino, pues, el pobre, ¿no? El triste, el que está por allá. Y el que sirve, siempre sirve para que sea mano de obra barata, ¿no? Ese desprecio cultural que se transita a lo económico y a lo político, ¿no? La agenda de esos pueblos son los que menos tienen en consideración las burguesías nacionales, que no ven ni una táctica política, ¿no?, en esa situación de intentar representar los intereses del pueblo, sino más que como pura demagogia, ¿no? Que es justamente lo que trata Mariátegui de subrayar. Ellos se sienten blancos, ¿no? O sea, la gran aristocracia y la oligarquía, ellos se sienten blancos con el claro tinte de lo que significa la diferencia racial que significó la colonia, ¿no?, trasladada a estos nuevos tiempos. Y el pequeño burgués imita este ejemplo. Vamos a ir cerrando ya esta primera parte de lumbre, pero justamente aclarando de que la burguesía, por ejemplo, decía la burguesía limeña, fraterniza genialmente con el capitalista yanqui, ¿no? Con eso volvemos después del corte. Que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia. La suave brisa, la tormenta andaval. Yo soy Ramón, aquel que nunca morirá, que tiembla el verdugo opresor, el buitre insaciable del mar. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido. Yo soy el león que va cruzando la montaña, por montes y quebradas, rugiendo libertad. Yo soy Ramón, aquel que vive más allá, que tiembla el verdugo opresor, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Regresamos, compañeros. Terminamos diciendo algo que Mariátegui comienza a plantear como el factor psicológico de la burguesía y de la pequeña burguesía nacional, en general para Perú, pero que se puede tranquilamente analizar como una situación similar en la mayoría de nuestros países en América Latina. Nosotros en América Latina tenemos una burguesía, una pequeña burguesía y también una parte del pueblo que está completamente convencida que si se consigue un gringo o un empresario para casar a la hija es lo mejor que le podría pasar, no solamente en materia económica, sino y también en situación social, sino hasta en una realidad racial, ¿no? O sea, hay que conseguirle a la niña que se case con algún funcionario de la embajada o con algún empresario que venga de afuera, ¿no? Para elevar su condición de social, política y hasta racial, ¿no? Hay una frase que es triste, pero que es muy común en nuestros países en América Latina, ¿no? Con fulanita de tal o con fulanito de tal vamos a mejorar la raza, ¿no? Con esta lógica todavía de que todo lo que viene de afuera, y si es blanco, es mejor, ¿no? Este tipo de psicología abunda en la burguesía y en la pequeña burguesía, que no pretenden retroceder sus derechos de clase y de dominación y que lo demuestran hasta de manera cultural. Lo que cuesta todavía en muchos países de América Latina que en una discoteca de blancos entre un andino o un negro es una muestra, un botoncito de cómo funciona la cosa en la cabeza de nuestra gente. Ellos disfrutan de la cultura que viene de afuera y desprecian siempre la cultura nuestra, ¿no? La música, por ejemplo, ¿no? Ni entienden en muchos casos lo que están escuchando, pero lo disfrutan. Ellos sienten que están en otro nivel, ¿no? Y no hacen ni la mínima, ni el mínimo esfuerzo por intentar comprender de qué país venimos, qué cosas somos, ¿no? ¿Por qué estamos como estamos? Mariátegui da algunos ejemplos, ¿no? La falta de escrúpulos que se tiene para esto que decíamos al principio, ¿no? Ir casando a los hijos con gente de afuera. Esto pasa mucho en la burguesía nacional, ¿no? Se sienten orgullosos. Uno hace un repaso rápido por algunas cuentas de Facebook de gente de ese nivel y lo va a ir encontrando. Y lamentablemente también esa sensación que deja un pueblo desorientado, ¿no? La mayoría de un pueblo desorientado que cree que esa es una salida de la pobreza, ¿no? Tema particularmente interesante porque Carlos Marx lo llamaba la prostitución no oficial, ¿no? A esto de intentar matrimoniar a nuestros hijos con gente que venga de afuera para mejorar la clase social, política o racial, ¿no? Pero a lo que va Mariátegui es que no sienten ninguna pena, ¿no? De abrirle las puertas al imperialismo y a los individuos que lo representan, ¿no? Ni en la vida política, ni en la vida económica, ni tampoco en la vida particular. Con una psicología así, pretender que esta categoría, que la burguesía o la pequeña burguesía, pequeña burguesía además, que encuentra en el trabajo, ¿no?, de la empresa transnacional, de la empresa imperialista, que genera una cantidad de injusticias sociales contra los países, en ellos que andan buscando y que se andan repartiendo los trabajos, que andan detrás de la billetera de la USAID para formar ONGs de uno y otro tipo, es imposible, ¿no?, que una agenda antiimperialista de verdad se pueda cumplir, ¿no? Excepto, como hemos dicho, como pura demagogia, ¿no? Y claro, y fíjense, porque a pesar de que este sector, ¿no?, este sector quería dar como ejemplo de que en China resultó, ¿no?, hacer un frente de distintas clases sociales, convertirlo en partido, tampoco China resultó. Recuerden que apenas pudieron expulsar al invasor japonés, el Kuomintang se partió y el Partido Comunista comenzó a ser perseguido por absolutamente toda China, ¿no? Regresaron a las costumbres de opresión y obviamente continuaban con el curso económico en favor del imperialismo norteamericano y europeo. Inmediatamente después, bueno, Mao Zedong tuvo que compartir las luchas sociales que ya habían sucedido en lo que fue después la Unión Soviética, ¿no? Y tuvo que derrotar a la burguesía y a la oligarquía china para poder implantar el socialismo en la China, ¿no? O sea, que ni siquiera este ejemplo que algunos interesados querían poner como muestra de lo que se podía lograr era cierto, ¿no? Lamentablemente, todavía la política imperialista logra manejar los sentimientos y las formalidades, ¿no?, de la soberanía de estos estados. Resulta que para nuestros burgueses y nuestros oligarcas, los tratados de libre comercio es por el bien del país, ¿no? O sea, que saquen nuestros recursos naturales sin medida, que exploten al trabajador, que generen un problema ambiental donde vayan, ¿no?, porque no van a invertir, como suena tan bien esta palabra, sino que van a saquear nuestros recursos naturales, ¿no? Ellos han logrado hacerle creer de alguna manera a nuestras burguesías de que eso es lo mejor para el país y que nosotros tenemos que tener discusiones nacionalistas en cosas ridículas, no medianas, de quién es la arepa colombiana o venezolana, de quién es el pisco peruano o chileno, ¿no? Hay que alentar a la selección, ahí está el patriotismo, ¿no? O sea, en todo lo que ellos hacen, ¿no? su locura patriótica en el tema medallero olímpico, mundialista, nos las han pasado por completo y nuestras burguesías las han aceptado. Esos son los márgenes de discusión nacionalista. Cuando les decimos nacionalizar los recursos, cuando les decimos socialicemos las ganancias, no les entra, ¿no? No les entra porque su mirada nacionalista es bastante falsa, ¿no? Mariátegui plantea, ¿no?, que la divergencia fundamental entre los elementos que en el Perú aceptaron al APRA como un plan de frente único y nunca como partido, y los que fueran del Perú definieron luego como un comitán latinoamericano, consiste en que los primeros permanecen fieles a la concepción económica, social revolucionaria del antiimperialismo, mientras que los segundos explican su posición así: somos de izquierda o socialistas porque somos antiimperialistas, elevando al antiimperialismo a una categoría de un programa, ¿no? De una actitud política, de un movimiento que se basa a sí mismo y que conduce espontáneamente, no sabemos en virtud a qué, dice Mariátegui, al socialismo, a la revolución social. Y lleva a la desorbitada superestimación de que esta segunda independencia se puede plantear así de sencilla, como una segunda independencia de la mano y encamados con la burguesía y el imperialismo, ¿no? Eso Mariátegui lo da por descartado. El antiimperialismo, compañeros, no es una ideología, sino una posición, ¿no? Una posición que ya viene incluido en el paquete socialista, ¿no? Pero el antiimperialismo es imposible conducido por la burguesía o la pequeña burguesía, más aún, ¿no?, cuando ya dentro de nuestras izquierdas en América Latina, ¿no?, se ha implantado una agenda oculta del imperialismo a través de las ONGs, ¿no?, donde han subdividido al máximo las luchas posibles, ¿no?, los derechos humanos por allá, hasta el consumo de marihuana por aquí, el derecho de las mujeres por allá, ¿no?, como si fueran materias que no tienen que ver entre ellas, ¿no?, y terminan desorientando al movimiento popular, ¿no? Hasta las convierten en posiciones antagónicas, las luchas sociales, y lo estamos viendo en demasía, ¿no?, en estos años tan difíciles de neoconservadurismo en el mundo, ¿verdad? Importante plantearse esto, ¿no?, porque ya los experimentos nacionalistas se han dado en América Latina, México, en la época de Mariátegui, y vamos a dar el ejemplo peruano de Ollantumala hace no mucho, ¿no?, que llegaron con las banderas nacionalistas, ¿no?, pero llegaron cargados con una dirección manejada por la burguesía y por la pequeña burguesía. En su momento México renunció, ¿no?, a tomar un rumbo distinto, realmente independiente de la conducción de su país. Hoy vemos en lo que se convirtió ese México que peleó Zapata, que peleó Pancho Villa ya a inicio del siglo pasado, ¿no? Un México completamente entregado a la voracidad del imperialismo norteamericano, domesticado al extremo y con una situación social imposible de manejar en muchos casos, ¿no? Y en el caso peruano, de Ollantumala, la discusión con ellos fue muy similar, ¿no? Nos decían, no, el socialismo no, porque la gente no lo entiende, porque lo comparan con lo peor que ha pasado en nuestro país, bueno, por la situación del terrorismo que llevó Sendero Luminoso, ciertamente, pero nos hacían creer de que esa era la salida que podíamos tener. Ollantumala no pudo hacerlo porque es imposible que la burguesía pelee contra su propia naturaleza, ¿no? Ellos son una burguesía entreguista. Es la única forma que han tenido de llevarse bien con el imperialismo, y la pequeña burguesía que soñó en algún momento con Humala lograr niveles de industrialización de algunos sectores, vio naufragar esto porque el diseño que tiene el imperialismo norteamericano sobre Perú y el resto de América Latina va en sentido contrario. Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse, pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestras ideas de hace mucho tiempo. Y entre los que tenía ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, estaba el Che. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la Revolución Cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo un enorme triunfalismo, ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Butch en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las tres cuartas partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la Revolución Cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver, y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Las desgracias hacen fuerte al sentimiento. Se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo el que existe pa' culpar a los demás. Que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, ay, que me entierren parado. Y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado. Lo que perdí no he llorado, si yo he vivido sobrado, dando gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado. Sumo y resto en carne propia. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Muy bien, compañeros, regresamos. Esperamos que les estén gustando las canciones que cogimos esta semana, de Mercedes Sosa II, dos canciones muy bellas, ¿no? Parao, que es una canción que me encanta porque nos devuelve a todos esta gran convicción de que pase lo que pase vamos a seguir peleando y hasta la victoria siempre. Que cuando escuchen por ahí el nombre de Ramón, recuerden que él, el nombre que llevó el Che Guevara allá por la Bolivia, que lo vio partir a la eternidad, ¿no? A nuestro cielo revolucionario. Y El Pueblo Unido, ¿no? Una histórica canción que espero los llene del mismo entusiasmo que a mí, y el audio referencial de nuestro comandante Fidel Castro, ¿no? Una maravilla de explicación de lo que debe ser la resistencia de los revolucionarios hasta en momentos muy complicados. Muy bien. Regresando al texto de la lectura, compañeros, Mariátegui nos plantea que la revolución socialista encontrará a su más encarnizado y peligroso enemigo, peligroso por su confusionismo, por la demagogia, en la pequeña burguesía firmada en el poder, ganado mediante sus voces de orden, ¿no? Definitivamente, el gran problema de nuestra América Latina es que, en definitiva, hemos perdido el rumbo de lo que queremos realmente como país, ¿no? Los movimientos sociales se están quedando en solamente temas reivindicativos, ¿no? Y ese es el esquema en el que tenemos que terminar de desarrollar nuestra pelea. A ver, decía el viejo Lenin que había que pasar de lo espontáneo, ¿no?, a lo organizativo, de lo organizativo a lo político y de lo político a lo ideológico, ¿no? Parece un cliché el esquema este, pero realmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque cuando no damos los pasos correctos, o sea, cuando no terminamos de organizar lo espontáneo y lo espontáneo no lo convertimos en político, y a esto político le damos un cariz francamente ideológico, ¿no? Con claridad ideológica, nuestras luchas se quedan a la mitad. Y es el problema de la mayoría en América Latina, ¿no? Cuando terminamos de ver que todos estos esfuerzos que parieron desde la ascensión del comandante Chávez para adelante se comienzan a truncar, comienzan a tambalear, comenzamos a retroceder, el enemigo comienza a ganar nuevas posiciones, es porque el tema ideológico ha faltado definir. Y no solamente en escrito, ¿no? No solamente en papel, porque de papeles estamos completos, sino de hacer esos papeles realidad, ¿no? ¿Cuántas faltas de cuadros políticos existen todavía en muchos de nuestros países que ya están rumbo al socialismo? Y terminamos haciendo lo que hace la pequeña burguesía, ¿no? Lo que hace la ideología de la burguesía, de la pequeña burguesía, colocando al inepto, al incapaz, porque es mi amigo, porque es mi compadre, porque es mi hermano, porque es mi mujer, porque es mi esposo, porque es lo que fuera, ¿no? Y terminamos haciendo lo que hacen ellos, ¿no? Y eso es lo que viene truncando nuestros procesos. Y entender de que con la burguesía, ni tantito así, como decía el Che en el caso del imperialismo. Porque ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo tú le vas a dar herramienta? ¿Cómo tú vas a alimentar al monstruo? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Venezuela bolivariana lo está viviendo. Años tras años dándole plata a los señores de la Polar para que produzcan, entre comillas, no voy a detenerme mucho en eso porque eso se nos va la vida explicando eso. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de la oligarquía? ¿Qué ha ganado más dinero en 17, 18 años de revolución de lo que ganó antes? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Bueno, esconderle los productos, no producir, no importar. ¿Cuál es la tarea de los socialistas hoy, compañeros? Cumplir con las tareas que la burguesía no hizo. Industrializar nuestro país, darle un correcto manejo al campo, porque las reformas agrarias de América Latina fueron limitadas, compañeros. No, no alcanzaron. Es más, caímos en el peligro que Mariátegui hace casi 100 años nos advirtió. Pasar del latifundio al minifundio, ¿no? Y una vez que teníamos a los campesinos en el minifundio, lo primero que hizo la burguesía fue importar productos del imperialismo, porque nunca le interesó, no le interesa, ni le va a interesar el futuro y la vida de los campesinos de nuestros países, porque la tecnología ha llevado a la siguiente etapa. Han encontrado que a lo largo de América Latina, sobre todo en los territorios montañosos de nuestra América Latina, están todas las riquezas naturales, ¿no? Las riquezas minerales que tanto necesita el imperialismo. Entonces, el imperialismo ahí, ¿qué cosa necesita? Despoblar, pues. ¿Y cómo voy a despoblar si tengo una agricultura eficiente? Imposible. Tengo que pauperizar el campo, tengo que hacer que ese campesino termine o sembrando droga para criminalizarlo y reventarlo a tiros, o deprimirlo para que me venda la chacra, el campo, el terreno, a precio cómodo, a precio barato. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a estarle dando de alimento al enemigo? Y si no tenemos la capacidad, ¿no? Y esto lo planteaba Lenin ya por allá en 1917, 18, 20, creo, ¿no? Si no hay capacidad, si no tenemos los cuadros suficientes, bueno, traigámoslos de afuera, ¿no? Por allá quedan botados de lo que fue el viejo bloque socialista de Europa, miles de técnicos con la capacidad suficiente en ayudarnos a industrializar. Dejemos el falso chauvinismo que nos hace tanto daño. Es que si no es un venezolano, que si no es un peruano, nadie lo puede hacer. No, no puede ser, ¿no? Si tenemos que apoyarnos en los que han tenido capacidad de industrializar de manera correcta. Recuerden lo que fue Europa antes del socialismo y lo que fue Europa cuando cayó el muro, ¿no? O sea, la Europa socialista tenía una industria en países pauperizados como Polonia, como Bulgaria, como Rumanía. Hoy lo hicieron puré, ¿no? Pero ahí están los técnicos, ahí está la experiencia. Agarremos esa experiencia, traigámosla para aquí, dejemos de estar inventando cosas que no funcionan. Y mucho menos darle herramientas al enemigo. Eso no lo podemos hacer. En un concepto, ¿no?, de falso nacionalismo. No, es que en Venezuela entramos todos. Ah, y tenemos que darle al señor de la Polar. A él tenemos que darle dinero. O sea, en estos 17 años no se pudo mejor traer gente con la capacidad y la experiencia suficiente para competir, ya si no los queremos, si no queremos expropiarlos, si no queremos tumbarlos, si no queremos acabarlos, listo, pero al menos competir, ¿no? Y que hoy no estuviéramos padeciendo, ¿no?, este desabastecimiento que no es culpa más que de una política equivocada, ¿no?, para dejarlo en los términos correctos, ¿no? Alimentar al enemigo siempre va a ser un error. Pasa en Venezuela ahora y pasó en Chile en el 73, en los 70, y terminó, como vimos, en un golpe de Estado feroz, porque la burguesía va generando las condiciones suficientes para poder acabar con los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces, a los intereses de la burguesía, a los intereses del capitalismo imperialista, no le afecta ni le perjudica que exista países con feudalidad en esa época, ni que exista capitalismo burgués en nuestro país también, así sean pequeños, enclenques, raquíticos, ¿no? Ellos no se van a hacer problema porque ellos utilizan estas capas sociales para que jueguen al ritmo de sus intereses, ¿no? De sus intereses. Mariátegui plantea, ¿no? Plantea que por razones de penetración del imperialismo, para el imperialismo mismo, era muy importante tener, ¿no?, países donde el poder esté un poco más democratizado, si cabe el término, ¿no? Por eso, a pesar de que el feudalismo les sirvió también en su momento, ellos vieron con bastante alegría el fin del feudalismo, ¿no? Porque el diseño que ellos tienen para América Latina, el diseño que ellos han propuesto para América Latina, bueno, para penetrar a esos campos de los que hablábamos, llenos de minerales, tú tienes que hacer carreteras, utilización de aguas, que los señores feudales no entendían, ¿no?, que no estaban dispuestos a ceder. Entonces, esta agenda, ¿no?, del fin del feudalismo es una agenda que obviamente es válida y necesaria para nuestros pueblos, pero que no conforman en sí un programa revolucionario, ¿no? no lo conformo. Es un mérito ganado. La historia lo tiene que determinar. El paso del feudalismo al capitalismo se va a terminar de dar hasta en el último rincón del mundo. Eso no, contra la fuerza de la historia no se puede, ¿no? Pero eso no es la única agenda que debemos tener los socialistas, ¿no? Porque una vez derrotado el feudalismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer del campo lo más eficiente que se pueda. Tener nuestros recursos naturales bajo nuestro dominio, ¿no? A diferencia de lo que piensa la burguesía piensa como pensó siempre, ¿no? Como pensó siempre con todas las riquezas que encontró. Fuera el caucho, ¿no? Que saquearon hasta que encontraron caucho en otro lado, sea el algodón que saquearon hasta que encontraron por la India algodón más barato, ¿no? Igual el tema de los minerales, el oro, la plata, para la burguesía son cosas que ellos tienen que vender, que tienen que venderlo lo más rápido posible y lo más barato que puedan para que el imperialismo se los compre inmediatamente. En la cabeza de la burguesía no entra que el país pueda industrializar los minerales y la materia prima, sino que en lo que sea muy, muy, muy necesario para realizar. Concluye Mariátegui diciendo: nosotros somos antiimperialistas porque somos marxistas, fíjense la categoría que pone Mariátegui a este asunto, porque somos revolucionarios, porque oponemos al capitalismo, el socialismo como sistema antagónico llamado a sucederlo. Es decir, entendemos el antiimperialismo dentro del marco de la lucha de clases. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Muy bien, compañeros, hemos llegado una vez más al final de un capítulo más de Lumbre, la Escuela de Formación Che Guevara, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno la pasa bien, dicen. Y bueno, como todas las semanas, tenemos que agradecer de manera especial, fraterna y querida, a todo el equipo de corresponsales del pueblo y Radio La Biglietti, que son los verdaderos responsables de que este proyecto se esté cristalizando semana a semana. La verdad que sin el apoyo de Víctor, de Pablo, de Niurka, de Ayelén, de todo el equipo, de Susana, ¿no? De todo el equipo de corresponsales y La Biglietti, esto no podría ser, ¿no? Yo solamente soy un instrumento frente a un micrófono. La verdad que el resto del trabajo lo hacen los compañeros y yo siempre quedaré muy agradecido por el apoyo que brindan a que esto llegue hasta ustedes, ¿no? La próxima semana, en el próximo Lumbre, vamos a tocar el 1 de mayo y el Frente Único, ¿no? Siguiendo esta ruta trazada por el amauta José Carlos Mariátegui que hemos tomado para este programa formativo. Bellísimo ese texto, además mal utilizado, ¿no? Muy mal utilizado por mucha gente en la izquierda latinoamericana. Y bueno, vamos a navegar bonito en lo que se debe entender de cómo debe ser un Frente Único, ¿no? En honor al 1 de mayo, como planteó bien la amauta José Carlos Mariátegui. Dicho esto, damos por cumplida la tarea de hoy, recordándole siempre, ¿no? Hay que recordarle siempre que la única manera de lograr que nuestras organizaciones sean más fuertes, más grandes y con mayor capacidad de derrotar al imperialismo y al capitalismo es la formación política, sea a través de este programa o sea de la manera que ustedes quieran conseguirla. Así que de nuestra parte esperamos estar contribuyendo de alguna manera en ese propósito. Hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevos. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere.